cómo se siente y se percibe la clase trabajadora, bueno, hoy después de lo que está haciendo esta discusión. Esta movilización en todo el país es demostración de la decisión de nuestra clase de no permitir que Milei lleve a Argentina al siglo XIX. Vamos a sostener nuestros derechos con lucha, con unidad y con capacidad para derrotar no solamente este proyecto de ley retrógrado de esclavitud, sino que además para enfrentar la intención de convertir a Argentina en una colonia del gobierno de Trump. De cara al Senado, a diputados, ¿la CGT leerá la necesidad de la lucha? ¿Una unidad? El plan de lucha de las dos CTA continuará. Vamos a seguir en las calles cada vez que se sesione en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y vamos a seguir preparando condiciones para un paro nacional.